El futuro del periodismo depende del mundo digital. El consumo de noticias se ha desplazado al móvil, a las redes sociales y en los formatos multimedia. Esto obligó a los periodistas a repensar cómo contar historias, a quién se dirigen y con qué herramientas. Hoy hablamos con un estudiante de periodismo en la Universidad Nova de Lisboa, Guilherme Pinto. Él y su colega João Pinhal fueron nominados a los premios de ciberperiodismo de 2025 en Portugal, con su reportaje Misogyny for You. ¿Cómo surgió la idea para el reportaje? Teniendo en cuenta el ecosistema mediático actual que exige que el periodismo vaya más allá del papel y se adentre en el terreno, en este reportaje nuestro terreno eran las redes sociales. Sabíamos que hay muchos influencers que adoptan un discurso de odio contra las mujeres. La pregunta era, ¿por qué un chico de 14 años se interesa por un influencer que ve que en su novia no puede salir por la noche? Partió de una inquietud nuestra. Creo que en el periodismo, cuando parte de esa inquietud, es todo mucho más fácil. ¿Cómo gestionaron el equilibrio entre la profundidad periodística y el lenguaje accesible? Sabemos que este tipo de narrativas también deben llegar a los más jóvenes. ¿Cómo podemos evitar este lenguaje tan científico, que es nuestra ciencia y nuestro lenguaje, para hacerlo mucho más atractivo? Los buenos reportajes multimedia también son reportajes con una dimensión un poco inmersiva. En nuestra narrativa multimedia lo que pensamos fue, ¿qué es esencial que vea la persona? Y lo que no es esencial que vea la persona también tiene que ser accesible. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades del proceso? Hace un momento hablaba de la inteligencia artificial, pero no es fácil que dé el código correcto para que todos los elementos multimedia funcionen. Además, no teníamos fotos de los protagonistas de nuestro reportaje, ya que eran menores de edad. ¿Cómo podríamos recrear lo que vimos allí? Esa conversación, los chicos que decían que le tirarían del pelo a sus novias si les engañaban. No hay grandes elementos multimedia que podemos utilizar. ¿Fotografía de quién? ¿Vídeo de qué? ¿Qué papel ves para el periodismo móvil en los próximos años? Gran parte de la información que llega al público no la comparte el periodista. Entonces, ¿cuál es el papel del periodismo móvil y digital en este contexto? Se trata de recuperar un papel de liderazgo en este ecosistema mediático, recurriendo a herramientas de storytelling. ¿Cómo podemos crear narrativas atractivas que consigan atraer al público sin desgastarlo? Porque las personas de hecho ya viven a veces en una era que parece estar saturada de información, pero ni siquiera sabemos bien qué es información y qué no. Son los periodistas quienes deben dar un paso adelante, sumergirse también en ella, aprovechar el alcance de las redes sociales y trabajar con ellos. Gracias por tu contribución. El periodismo móvil seguirá llevando la redacción más allá de lo tradicional.